llegó el momento de conectarse con ¿Qué onda, Lucero? Elvira Villasmil y Marc Zulaneta conducen ¿Qué onda, Lucero? Para todo el mundo a través del portal oficial de Lucero, lucero.com.mx. Esta semana tendremos como invitado a... Hola, soy Sergio Sendel y estaré ahora en ¿Qué onda, Lucero? Te dice un corazón desesperado que regreses a mi lado. El actor Sergio Sendel comparte sus experiencias como Damián Gallardo en la telenovela Mañana es para siempre. Tenemos más sorpresas en la sección Escúchalo otra vez y en Lucero Platica. Sigue conectado en lucero.com.mx. Mañana es para siempre. A todos los amigos que nos escuchan a través del programa ¿Qué onda, Lucero? Quiero mandarles un beso muy fuerte. Soy yo, Lucero. Quiero agradecerles su apoyo, su cariño, su confianza, todo lo que me van regalando día con día. Créanme que los llevo en mi corazón y los tengo pues aquí, guardaditos para siempre. Hola, hola amigos de todo el mundo, bienvenidos a ¿Qué onda, Lucero? Gracias por su compañía, por sintonizar una nueva emisión del programa de Lucero. Hola Marcos, ¿cómo estás? Hola Elvira, tenemos el agrado de acompañarles desde Maracaibo, Venezuela, Elvira Villasmil y quien les habla, Marcos Urdaneta. En esta emisión tenemos un invitado especial, uno de los villanos más queridos de la televisión mexicana. Se trata del actor Sergio Sendel. Conversamos con Sergio Sendel en el Foro 9 de Televisa en México, en los estudios de la telenovela Mañana es para siempre. Allí hablamos de sus 20 años como actor y de su relación profesional con Lucero, que interpretó a la villana Bárbara Greco en Mañana es para siempre. Esperamos que el programa sea del agrado de todos. Les recordamos que estamos en las redes sociales para compartir con ustedes. En Twitter, Lucero es @LuceroMéxico y el Twitter del programa @QueOndaLucero. Llegó el momento de música y lo hacemos con este tema que pertenece al disco Voces del músico griego Yanni. Con su piano él acompaña a Lucero en esta canción que se titula Eterno es este amor. Este mundo gira tan deprisa, miradas que se cruzan y se van. La gente ni se ve. Quiero ser la imagen que se queda, la que sueñas cada noche ser. Indispensable, única, absoluta, y ninguna puede amarte así como yo, porque eterno es este amor. Este amor. Si en las noches frías del invierno hay en tus ojos una decepción, solo llámame y a tu lado yo estaré cuidando de tu corazón. Puede amarte como yo. se queda. La que sueñas cada noche. Así como yo, porque eterno es este amor, oh, oh, oh. Eterno es este amor, oh, oh. Ah, ah, ah. Eterno es este amor, oh, oh, oh. Eterno es este amor. Lucero platica. Amor, tranquilo, no te voy a molestar. Mi suerte estaba echada, ya lo sé. ¿Y qué? Si nos llaman de todo, ¿y qué? Si nos juntan. Pues esta producción con Memo Gil se da porque la verdad es que yo siempre había tenido muchas ganas de grabar con él. Memo Gil es un productor joven, muy joven, pero que tiene una experiencia enorme. Muchos discos con muchos artistas. Los últimos años él ha pegado éxitos enormes con muchos artistas, incluyendo obviamente, como muchos saben, a Mijares. El disco de Yuri Mijares más reciente, que ha tenido también un éxito increíble, pues lo hizo él. El disco que Mijares grabó como homenaje a José José también lo produjo él, y muchísimos más. Con Pandora ha grabado cantidad de cosas, con nuevos talentos y con gente joven que va surgiendo ha hecho cosas padrísimas. Últimamente ha hecho discos de muchas mujeres y hombres, que probablemente su primer disco, su segundo disco, pero que el resultado ha sido excelente. Así que es un hombre, un productor que tiene un gran oído, que tiene mucha oreja para lo que puede pegar, para lo que puede gustar. Tiene un equipo de gente fenomenal. Quienes los conocen, a Pancho Ruiz, a Mario Santos, Beto Domínguez, que es un excelente baterista, Paco Rosas, que es un guitarrista increíble. Repito, toda esa banda que chambea con Memo son personajes muy talentosos, ¿no? Yo creo que la suerte de grabar con ellos ha sido fenomenal. Me siento tan gozosa de disfrutar con ellos en el estudio, en la grabación. Sus arreglos, sus ideas siempre novedosas, ellos están al día totalmente con la música nueva de otros países, de México, saben lo que suena, lo que gusta, lo que está en boga, y me encanta entonces poder trabajar a su lado, ¿no? Creo que este disco tiene, pues eso, mucha modernidad, tomando y retomando lo que siempre ha sido Lucero, sin dejarlo a un lado eso, porque es parte de mi experiencia y de mi vida artística, que por supuesto ni queremos ni podemos hacer a un lado, y tomando nuevos aspectos, nuevos asuntos de la música actual, novedades que como intérprete y como cantante en este disco creo que al público le pueden gustar mucho. Es que vamos a amarnos siempre así, con prisa y escondiéndonos o nada. Esto es hacer a un pájaro volar con las alas atadas. ¿Por qué no olvidar el que dirá? Y lucir nuestro amor por todo el mundo. Amantes de verdad. Y si se han de enterar, que se enteren mi punto. ¿Y qué? Si nos llaman de todo. ¿Y qué? Si nos juzgan o no. ¿Y qué? Aquí solo contamos tú y yo. ¿Y qué?

escúchalo otra vez. ¿Qué les parece si recordamos una canción de cuando yo era lucerito? Seguimos en ¿Qué onda, Lucero? Y ahora Lucerito nos canta una canción de su disco Con tan pocos años, de 1984. Este es un tema de su segundo álbum y se titula Contigo. Las penas no me vencerán si llego a estar contigo. Y las tormentas pasarán en cuanto estés conmigo. Y sé que eres tan especial. Creo que es lo más natural. Que cada día que pasa yo solo quiero estar contigo. Estás en el primer lugar de todos mis amigos. Yo sé que en una noche helada me darías tu abrigo. Y sé que no hay dos como tú. Me das con tu sonrisa la luz. ¿Qué pasa? Yo solo quiero estar contigo. Te juro que hace algunos días que soñé contigo. Y todas esas fantasías van aquí conmigo. Guardadas en mi corazón, buscando solo la ocasión de alguna vez poder estar a solas contigo. Solo la ocasión de alguna vez poder estar a solas contigo. Quisiera que creyeras todo lo que yo te digo. Podría presentarte casi 20,000 testigos. Saben lo que siento por ti y ellos te podrían decir. Cada día que pasa yo solo quiero estar contigo. Te juro que hace algunos días que soñé contigo. Y todas esas fantasías van aquí conmigo. Guardadas en mi corazón, buscando solo la ocasión de una vez poder estar a solas contigo. Solo la ocasión de alguna vez poder estar a solas contigo. Te juro que hace algunos días que soñé contigo. Y todas esas fantasías van aquí conmigo. Guardadas en mi corazón, buscando solo la ocasión de alguna vez poder estar a solas contigo. En 1980 nació una estrella, Lucero. Me daría, gracias a Dios, si es viernes. Me autocontrol, son historias de amor. Me diría, oigo que te entiendo. Dueña de tu amor, dueña de tu abrazo. Lucero. 30 años de vida artística. Lucero, siempre exaltando la música tradicional mexicana, presentó el disco Cerca de Ti en 1998. Este álbum, producido por el maestro Rubén Fuentes, la hizo ganadora de un premio Billboard y un premio Lo Nuestro. Cerca de ti me quisiera quedar. Cantemos con el mariachi, las mexicanísimas del Lucero. Es Escuchemos a Lucero en vivo desde la Plaza de Toros de México, acompañada del mariachi. El tema está incluido en el disco Un Lucero en la México de 1999, con el que Lucero celebró sus 20 años de vida artística. Escrito por Juan Gabriel, popularizado por Rocío Dúrcal y una excelente interpretación de Lucero. Escuchemos esto que se titula Amor Eterno. Esta noche quiero cantar una canción de un autor que tiene muchos éxitos. Muchas gracias. Un autor que tiene muchos éxitos, canciones que casi todos nos sabemos y todos alguna vez por lo menos hemos escuchado. Es una canción que yo sé que todos ustedes saben, que todos ustedes conocen, y es una canción muy llegadora al corazón. Como hablé al principio y como he recordado durante esta noche varias veces, hay personas que están allá. Esta canción habla de esas personas, habla de alguien que se fue, que seguramente nos está acompañando la noche de hoy, y esto dice así. La tristeza y de mis ojos que lloran en silencio por tu amor. Me miro en el espejo y de mi rostro el tiempo que he sufrido por tu adiós. Obligo a que te olvide el pensamiento, pues siempre estoy pensando en el ayer. Prefiero estar despierta de tanto que me duele que no estés. Como quisiera que tú vivieras, que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca y estar mirando. Estar contigo para seguir amándonos. Yo he sufrido tanto por tu ausencia que desde ese día hasta hoy no soy feliz, y aunque tengo tranquila mi conciencia, sé que pude haber yo hecho más por ti. Obscura soledad estoy viviendo, la misma soledad de tu sepulcro. Tú eres el amor del cual yo tengo el más triste recuerdo. Como quisiera. En mi corazón hay historias de mi vida y no pasa ningún día que no esconda las heridas. Poco a poco he intentado olvidarlo, he tratado y no he logrado, pero sigo esperando el amor. Y de pronto tú apareces, enredándote en mi mente. ¿Será realidad o quizá una ilusión? Corazón apasionado que revive entre tus brazos, con tus besos, tus caricias, tu amor y tu sonrisa. Corazón apasionado que me guía cada día, que contiene el latido, el amor y mi destino. Oh, oh, oh. Tú supiste conquistarlo y yo siempre seré toda para ti. No pretendas no saber que sin ti no puede haber el calor que me ha faltado. He intentado olvidarlo, he tratado y no he logrado, pero sigo esperando el amor. Y de pronto tú apareces, enredándote en mi mente. ¿Será realidad o quizá una ilusión? Besos, tus caricias, tu amor y tu sonrisa. Corazón apasionado que me guía cada día, que contiene el latido, el amor y mi destino. Oh, oh, oh, oh. Tú supiste conquistarlo y yo siempre seré toda para ti. Para ti, para ti. Tú supiste conquistarlo y yo siempre seré toda para ti. ¿Qué onda, Lucero? Está en las redes sociales. Síguenos en Twitter, arroba ¿qué onda, Lucero? Y conéctate en Facebook. ¿Qué onda, Lucero? Bueno, Elvira, y en esta visita a Televisa por fin tenemos al actor Sergio Sender. ¿Cómo estás? Bienvenido, Sergio, a ¿Qué onda, Lucero? Bien, bien, contento de que me vengan a entrevistar de Venezuela en el programa de ¿Qué onda, Lucero? Así es, bueno, te están escuchando nuestra audiencia, que es el mundo entero, porque tú sabes que Internet no tiene fronteras, así que te están escuchando tus admiradores en Italia, en España, en Serbia, todo el mundo está siguiendo la telenovela Mañana es para siempre a través de Internet, luego en la televisión local, en países de América Latina, y bueno, para todos ha sido un placer tenerte en este programa. Pues igualmente, placer para mí, nunca lo había hecho, pero... ¿Es tu primera entrevista sí, para siempre, internet? Entonces... siempre hay una primera vez. Bueno, qué gusto que Oye, sea Sergio, con ¿Qué onda, Lucero? Sergio, tu experiencia como villano, ¿te sientes más cómodo en este rol? Pues no es que me siento más cómodo, es que lo he hecho más, creo que tengo más experiencia como villano que como protagónico, que los he hecho muy poco, ¿no? Pero finalmente, pues es un trabajo de actor. Como villano has tenido mucho éxito. ¿Qué crees tú que ha influido en el público esa aceptación? ¿Tú crees que sería conveniente aceptar un papel de bueno? Fíjate, ya he hecho. Uno con Yadira Carrillo, que se llamó La Muerte es un Pecado, que era un piloto aviador, y otro con Adela Noriega, que era un capitán del ejército, junto con Jorge Salinas. He hecho muy pocos, digo dos, y villanos he hecho pues, toda mi vida, ¿no? Y llevo ya 20, más de 20 años trabajando en la televisión. Pues me siento yo cómodo con los dos. Cualquiera lo podría hacer, pero la onda es seguir siendo actor, no vivir de lo que no me gustaría. ¿Cuál es el éxito de ser un buen villano? ¿Qué hace un buen villano? Yo creo que es una combinación entre la apariencia y tu temperamento. ¿Te ves como malo? Obviamente que le hayas estudiado un poco, porque tampoco puedes llegar improvisando, ¿no?, a esta carrera. Porque la gente sí está, bueno, no toda, pero sí hay mucha gente preparada que está compitiendo toda la vida contigo, desde que empiezas hasta que te vas forjando como actor. Entonces siempre hay que estar tratando de estar al tanto de la historia, al tanto de las... Bueno, de lo que se pueda como herramienta para poder ser mejor, ¿no? Cuando me hablas de la apariencia, cuando te miras al espejo, ¿te ves como malo, como villano? No, pero lo que pasa es que hay apariencias, ¿cómo te diré? Como que más digeribles, ¿no? Y otras más hostiles. Yo creo que soy de los que tienen una apariencia más ruda, más hostil. Digo, sin que yo lo sea, pero la apariencia, estoy refiriendo a la apariencia de mi personalidad. Y eso pues como que encaja más con el estereotipo del villano. ¿Cómo te defines tú? ¿Cuál es tu personalidad? Pues yo soy un tipo que trata de ser educado con la gente, un tipo amable y con un temperamento definitivamente fuerte, pero que lo saca cuando se debe de sacar, no lo saco nada más a lo tonto. Sí, cuando me siento afectado, me siento ofendido, de gratis, pues resuelvo las cosas a veces de no muy buena manera, ¿no? Debido a mi forma de ser, a mi temperamento. También a mi educación, he cometido errores definitivamente debido también a mi temperamento, pero si me cuestiono en una general de qué es lo que me ha, qué calificación le pondría yo a mi temperamento, sería de 8.5, casi 9, aunque le he regado, también me ha ayudado mucho a salir adelante en la vida. Claro. O sea, creo que me va mejor, no me arrepiento pues, en lo absoluto de cómo soy. Y de cómo he resuelto algunas cosas, a veces con una muy buena respuesta. Okay. De la de manos junto, con solo un beso de testigo, cada latido prometió que ibas a estar siempre conmigo. Hoy todo cambió, y es que has seguido otro camino, pero mi vida se quedó toda en tus labios, toda contigo. Te diste un corazón desesperado, que regreses a mi lado, que la vida sin tu amor no ha sido igual. Te pido con el alma que recuerdes, que juraste no perderme, prometimos que no acabaría jamás, que mañana es para siempre. Ausencia de tus manos, sigo tratando de entender por qué el destino quiso engañarnos. Dice un corazón desesperado que regreses a mi lado, que la vida sin ha sido igual. Te pido con el alma que recuerdes, que juraste no perderme, prometimos que no acabaría jamás. Sé que hay una fe que no se acaba, una luz y una mirada que nos volverá a encontrar. dejaste no perderme. Prometimos que no acabaría jamás. Que mañana es para siempre. Oye, Sergio, Mañana para Siempre es éxito en muchos países de Latinoamérica, ¿no? Próximamente en Estados Unidos también va a transmitirse esta telenovela, pero en muchos países de Latinoamérica también se está transmitiendo aún Destilando Amor. Tu participación allí, rotundo éxito, ¿nos puedes comentar alguna experiencia al respecto? Pues yo creo que en esta carrera, que te repito, es difícil, muy difícil, porque darle continuidad a un trabajo dentro de este medio tan competitivo y tan competido es complicado. Yo he tenido la suerte de tener la continuidad que muy pocas gentes tienen. Y dentro de esa continuidad, que a lo largo de los 20 años que he trabajado ya, he tenido la oportunidad de experimentar, ha habido puntos o novelas neurálgicas como una especie de parteaguas, las que han dejado una huella diferente en mí, que voy a recordar siempre, y una de esas novelas es definitivamente Destilando Amor. Entonces esa la recuerdo porque el papel tenía un perfil muy llamativo, porque la novela fue un éxito donde se presentó, porque el conjunto de actores que le hicimos logramos hacer química y lo proyectamos. El productor, al darme la oportunidad. Bueno, son muchas cosas, pero yo creo que es de las novelas básicas e importantes en mi vida. ¿Qué diferente tiene Damián Gallardo, este villano de Mañana es para Siempre, con respecto a los demás? Este es medio joto. Defínenos eso, mexicanismo. Yo creo que quiere decir que Bárbara Grieco lo controla un poco, ¿verdad? No, es medio idiota, pues. Medio idiota, sí. Ok. Medio tonto. Distinto a lo que había. Es un villano con perfiles parecidos a los demás, porque es un villano... Dentro del melodrama siempre tiene tintes como que parecidos, pero no es un villano que está a la vanguardia, pues. Uh-huh. Es un villano tontuelo. ¿Y qué pensaste cuando te presentaron ese personaje? Me gustó la idea, porque además, mira, de repente te esfuerzas mucho por novelas que no tienen ni el mismo impacto, ni el mismo elenco, ni la misma historia. Y esta pues, es una novela llamativa porque tiene historia. Tiene buen elenco, tiene buenos directores y creo que vale la pena, ¿no? Además está en los horarios estelares y te proyectas de diferente manera y es un personaje con un perfil ya escrito, ya definido, ya sabes en qué rango moverte, ¿no? ¿Cuál es la esencia del personaje? Pero es idiota. Pero divertido. Oye, es Sergio, para los que no. Tenemos que investigar bien. Oye, Sergio, es necesario aclararle a la audiencia que estamos en los pasillos del Foro 9 de Televisa y te vimos en las pantallas que acaba de salir de grabación con algunas escenas con Lucero. De ensayos, perdón, con Lucero. ¿Cómo es tu relación con Lucero precisamente? ¿Tiene alguna anécdota en específico? Pues mira, yo soy... Es la primera vez que trabajan juntos. Sí, es la segunda. Mi primera novela la hice con ella. Uh-huh. Sí, hace muchísimos años. Pero bueno, en el caso. ¿Cómo la llevo yo en general con las actrices? La llevo bien. Porque la ideología que tengo yo en relación a mi trabajo pues es muy básica, muy esencial, casi casi primitiva. Te respeto para que me respeten, te respeto para que me respetes. Y así se puede trabajar durante tantos meses que dura una telenovela. ¿Qué te comentaste? Pero en particular mi relación con ella es muy agradable, o sea, no hay fricción, podemos trabajar a gusto, y a pesar de las jornadas que son largas, o sea, llevo una buena relación de respeto. Siempre contigo, toda contigo, tuya y no más. Mientras tú quieras, mientras me quieras, tú me tendrás. Siempre contigo, alma con alma, piel sobre piel. No importa cómo, no importa dónde, no importa qué. Yo te prometo que te amaré toda la vida, quizá después. Esto te ofrezco, si tú lo aceptas, aquí estaré. Siempre contigo, toda contigo, intemporal. Para seguirte en la salud o en la enfermedad. Siempre contigo, alma con alma, piel sobre piel. No importa cómo, no importa dónde, no importa qué. Yo te prometo una eternidad de amor bonito y sinceridad. Esto te ofrezco, si tú lo aceptas, tú lo tendrás. Jamás me podrás separar mientras prenda mi luz en tu alma. No dejaré ni una puerta al azar. Te daré tanto amor que querrás solo estar siempre conmigo, solo conmigo, mío. Mientras tú quieras, mientras me ames, tú me tendrás. Yo te prometo que te amaré toda la vida, quizá después. Esto te ofrezco, si tú lo aceptas, aquí estaré. Su vida, Sergio Sendel se siente villano. Pues no, realmente ninguno. Te digo, de repente, como te comentaba hace rato en la entrevista, pues cuando me siento agredido, a lo mejor mi respuesta no es la de un tipo que pues pone en primer término el diálogo, ¿no? O la reflexión. Soy medio impulsivo, entonces a lo mejor en ese momento, pero no, generalmente soy un tipo noble. Quisieras comentarnos un poco de esas escenas de pasión que a veces en las que les gana la risa, cómo las hacen, cómo las preparan. No, pues que las escenas son complicadas porque como son supuestamente en intimidad, uh-huh. Pues tienes que reflejar lo mismo, ¿no? Pues intimidad. Es complicado porque pues, están viendo 300 personas. Entonces eso causa pues, pena ajena, ¿eh? Este tipo de cosas que hacen que la concentración de repente se desbalague, ¿no? Nada del otro mundo, todo salió bien. ¿Qué palabras le dedicarías a Lucero a través de su programa de radio? Pues nada, que la quiero, que se me hace una persona amable, afable, que ha sido una experiencia padre de trabajar con ella y que espero que esto continúe así hasta el final de la novela y después pues una amistad. Oye, Sergio, muchísimas gracias por esta entrevista y bueno, ya sabes que bueno, te seguimos admirando y ojalá que te vaya muy bien también esta telenovela. Gracias, gracias. Gracias, Sergio, por tu tiempo. Gracias por venir. Gracias. Bueno, hasta luego. Ayer no tengo salida, hasta el sol del mediodía se me esconde porque no te puedo ver. Es inevitable que te llore en todas partes, pues te hiciste indispensable aquí en mi ser. Un deseo que devuelva la vida a este cuerpo, enciéndeme el alma en un beso, ven llena de risa el silencio. Madrugada, todos duermen, pero yo qué puedo hacer. Siento tus pisadas, era el viento que me engaña, hasta el aire se puede compadecer. No tengo salida, hasta el sol del mediodía se me esconde porque no te puedo ver. Es inevitable que te llore en todas partes, pues te hiciste indispensable aquí en mi ser. Un deseo. Un deseo que devuelva la vida a este cuerpo, enciéndeme el alma en un beso, ven llena de risa el silencio, que no aguanto otro día más sin un deseo. Que devuelva la vida a este cuerpo, enciéndeme el alma en un beso, ven llena de risa el silencio. Al final de esta emisión, amigos. Gracias por escuchar ¿Qué Onda, Lucero? La producción de ¿Qué Onda, Lucero? Estuvo a cargo de Elvira Villasmil, que me acompaña en la conducción, y este servidor, Marcos Urdaneta. Ambos trabajamos para ustedes desde Maracaibo, Venezuela. Y como la voz que identifica este programa, Roberto Campos, desde el Distrito Federal en México. Despedimos esta emisión con excelentes temas del disco Lucero en vivo desde el Auditorio Nacional del 2007. Este es el Popurrí Pop, historias de amores, cuéntame y vete con ella. ¡Hasta pronto! Yo tengo de estar sujetada a tu razón. Ya no puedo descifrar tus dramas, ya no sé con qué vas a salir. Si de pronto tú me cambias la manera de pedirme amor, ¿te parece mal? Todo lo que hago está fatal. Ya no sé cómo te voy a amar. Creo que esto es el final. shorts. Báilaselo a Noah San Pedro. Perdido tus movimientos tan obsceno como un bailao. Papiripao, cuéntame quién hay en tu cabeza. Ven y cuéntame quién en tu corazón. Cu-cu-cu, cuéntame las pecas de la espalda. No te acerques más, te calma. Hasta el ángel. Vete. Vete. Vete. Para lo más hermoso de la noche, siempre lo digo. ¡Ustedes, México!